Regresamos al especial dedicado al rey del pop, Michael Jackson. Una de las características que indudablemente llevó a Michael Jackson a donde estuvo fue su voz y la evolución de la misma, pues descendió del soprano al tenor alto en su desarrollo, a tal punto que fue comparada con la canción Breathless Dreamy Slaughter de Stevie Wonder. Según el mismo Frank Sinatra, fue el único cantante masculino que he visto además de mí mismo y quien es mejor que yo. Hablamos de Michael Jackson. Ahora escuchemos el tema Black or White. It don't matter if you're black or white.

Están escuchando este especial dedicado a Michael Jackson. No se puede dejar de mencionar que el 30 de noviembre del año 1982, MG estrenaba su épico e increíble álbum Thriller, el sexto de su trayectoria. Conformado por 9 temas, fue uno de los trabajos con mayor éxito de Michael, con el que ganó distintos premios como 32 discos de platino en Estados Unidos, 8 premios Grammy, 8 American Music Awards, premio especial al mérito, 3 MTV Video Music Awards. Aunado a esto, fue incluido al libro de los récords Guinness por ser el más vendido en el mundo y que en la actualidad cuenta con más de 65 millones de ventas a nivel mundial. Ahora escuchemos Remember the Time. En 1983, MG estrenó el videoclip de Thriller bajo la dirección de John Landis, y el cual contó con una duración total de 14 minutos. Este trabajo tuvo un concepto lleno de zombies y una historia de amor entre Michael y una chica, derribando las barreras raciales. Para el año 2009, esta cinta será elegida por la Biblioteca del Congreso para incluirla en el Registro Nacional de Cine, siendo el único trabajo musical que tiene este mérito. Años más tarde, a primeras horas del 25 de junio del 2009, MG sufriría un paro cardiorrespiratorio en el Humble Hills que le ocasionaría la muerte. A pesar de que los empleados de servicio llamaron al 911 para pedir ayuda, fue encontrado por el equipo de paramédicos sin pulso ni respiración, tratando de reanimarlo, pero tras varios intentos deciden llevarlo de emergencia al Ronald Reagan UCLA Medical Center en Los Ángeles, en donde llegaría a la 1:14 y desgraciadamente fallecería a las 2:26 de la tarde. Horas más tarde, su estrella de Jackson en el Paseo de la Fama de Hollywood sería llenada de flores y velas por sus fanáticos. Ahora escuchemos Her Song. Oh, Están escuchando este especial dedicado al rey del pop, Michael Jackson. El funeral de MJ tuvo fecha el 7 de julio del 2009 en el Staples Center y fue transmitido en vivo con sintonía de más de 2.500 millones de personas en el mundo, contando con la participación de grandes artistas como Mariah Carey, Usher, Lionel Richie, Jennifer Hudson, Stevie Wonder, entre otros más. El 3 de septiembre se llevó a cabo el funeral privado en el gran mausoleo Holy Terrace en Forest Lawn en Los Ángeles, lugar en donde finalmente sería enterrado el rey del pop. Ahora escuchemos a Dirty Diana. Dirty Diana. Hablar de Michael Jackson me llevaría unas 10 horas o un día entero junto con su música. Su vida y trayectoria es muy larga y no alcanzaría una hora para poder abarcar todo lo que ha hecho. Y bueno, preferí tener los aspectos más importantes de su carrera y algo de lo mejor de su música. Tal vez hayan notado que no coloqué ninguna canción de su disco Thriller, y claro, tienen razón, ya que la otra semana hablaré sobre este disco que el pasado 30 de noviembre de este año 2023 cumplió 41 años de que fue lanzado al mercado y hasta el día de hoy se sigue vendiendo en todo el mundo. Michael Jackson fue un genio musical y artístico, y esto lo demostró desde sus inicios, época en la que fue reconocido desde niño por su nivel artístico realmente extraordinario. Pero también fue un personaje polémico con defensores y detractores. En cualquier caso, es innegable su genialidad artística y su éxito a nivel mundial que lo llevó a vender cientos de millones de discos en vida y actualmente, a pesar de haber fallecido hace 14 años, sigue vendiendo su música. Y para finalizar este primer especial dedicado a Michael Jackson, escucharemos I Just Can't Stop Loving You. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. I hear your voice now, you are my choice now.